para oír la palabra, para todo lo que tiene lugar el culto de Dios. Vamos a levantar las manos y pedir por estas notas, hermano, de urgencia que mandan de una persona que está a las puertas de la muerte, solo se dice, Eric Reyes. Vamos a orar, pero por todos, no podemos leerlos todos, pero el Señor sabe. Oramos, Padre que estás en gloria y en todo lugar, te pedimos, Señor, por estas notas, estas necesidades de tu pueblo, que tu manto de misericordia caiga sobre nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos por fe. Amén y amén. Vamos a leer en Hechos la profecía de Joel. En mi corazón ha estado esta nota. Vamos a estudiarla. Cuando dice en Hechos capítulo 2, en el verso 17, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos los mortales, todos los hombres, sus hijos y sus hijas profetizarán, y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días yo derramaré mi espíritu sobre todos mis siervos que hayan creído. Amén. Hasta ahí. Yo quiero que note que Dios va, bueno, ya cambió el método, porque antes derramaba su espíritu sobre profetas, sobre reyes, pero ahora lo va a derramar sobre toda clase de personas, media vez se hayan arrepentido. Hay un cambio, ¿no? Ahora es para todos, ya no solo para profetas o para reyes o para sacerdotes. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a verlo a la luz de este mensaje de Dios. Solo hombres nuevos pueden hacer un mundo nuevo. Usted sabe que no hay método humano, mucho menos de gente vieja, en el sentido vieja naturaleza, que pueda hacer nuevas las cosas. O sea que nosotros no vamos a depender en ese derramamiento del Espíritu Santo que va a venir en los últimos días, este que ya está cayendo, no vamos a depender del hombre. Porque el hombre viejo, el hombre sin cambio de naturaleza, no puede ni siquiera ver ni entrar en el mundo nuevo. Vamos a tener que ir a Joel, a la profecía original, porque estamos leyendo en el Nuevo Testamento que se va a derramar el Espíritu Santo sobre toda clase de personas, media vez sean del Señor, porque siempre que va a haber un cambio cataclísmico, o sea, un cambio radical en el mundo, juicios, Dios siempre deja un remanente. Es decir, Dios siempre salva una porción, aunque no mayoritaria, para volver a iniciar otro ciclo. Así fue en los días del diluvio, salva gente, poca, para reiniciar un ciclo nuevo. Así va a ser en el final de los tiempos. El Señor va a trabajar sacando un grupo nuevo o remanente para reedificar el mundo venidero. Eso está determinado. Por eso dice de Israel, por ejemplo, dice, si no hubiera dejado un remanente como Sodoma o como Gomorra, seríamos, nota usted eso, como Sodoma o como Gomorra, seríamos, es decir, habría sido aniquilada toda la raza hebrea. Si Israel no hubiera tenido un remanente fiel, se hubiera arrasado, quiere decir. Y dice más, dice, y aunque hubiera sido como las arenas del mar, de numerosa, la descendencia hebrea, si no hubiera habido un remanente, hubiera terminado ahí. Pero Dios siempre deja un remanente, siempre deja un núcleo fiel que va a ser restaurado en la siguiente etapa. Por eso, leyendo aquí en el capítulo 3, que es la profecía original, la otra es el recuerdo en el Nuevo Testamento de la profecía del profeta Joel. Pero aquí dice, después de esto, dice el 3:1, yo quiero que note, después de esto, ¿después de qué? Pues después de esto, esto quiere decir, después que haya un volver arrepentidos a Dios. Claro, está hablando, o él está hablando a Israel. Pero ¿a qué Israel? Al Israel natural, de donde saldría un remanente de gracia. De tal manera que aún la profecía de Joel estaba dirigida a los que serían el Israel espiritual, porque no está prometiendo salvar a como dé lugar, porque son hebreos, al Israel. La prueba está, hermano, que solo un remanente será salvo. ¿Y los demás? Pues los demás no tienen ningún derecho por ser descendientes de una raza que fue seleccionada para recibir muchos beneficios de Dios. Pero sí va dirigida la cantidad de promesas a los fieles, a los que iban a ser fieles en el Israel del Antiguo Testamento y en el Israel del Nuevo Testamento, que serían unidos en un solo conglomerado que se llama el Israel de Dios. Amén. Así que solo ellos son los herederos de las promesas. Tanto judíos o gentiles, eso no importa, pero lo que importa es que sean del Israel fiel, remanente, porque ninguno de nosotros somos hebreos, pues. Ahora, espiritualmente, sí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted lo sabe. Bueno, entonces Joel recibió de parte del Señor el siguiente aviso. Di a todos que viene el día, estoy en el verso 12, del 2:12, antes de comentar en el 3, 2:12 de Joel. Dice, avisen a todos que se vuelvan a mí, porque viene el día terrible de Jehová. ¿Por qué está avisando a un Israel que podría creerse que era salvo el Israel automáticamente por ser Israel? ¿Por qué está diciéndoseles que vuelvan? ¿Por qué se les está diciendo arrepiéntanse? ¿Por qué se les amonesta? Vuelvan a mí, pero no solo rasgando la ropa, porque se habían alejado y habían perdido los derechos. Pero el llamado de esperanza en el caso de Israel natural era antes que venga el día terrible, arrepiéntanse y vuelvan. Ahora traslade usted eso al tiempo presente. Antes que venga el día terrible, ya no solo para Israel, sino para todo el que está en el mundo sabiendo que fue desheredado por pecado, diciéndole, arrepiéntase antes que venga ese día. Usted sabe que en el mundo se está especulando por todos lados en cuanto a fechas de ese día. Hay quienes tienen cálculos, inclusive en este mes, ¿no?, que dicen que a finales de este mes se terminó todo. Así dicen por allá por Corea. Usted sabe de las noticias que hay. Por allá otro que recibe algo y otro por allá y le pone fechas y otra fecha. Y hay un montón de fechas. Ahora, ¿qué hacemos con la fecha? Dios dijo que era un día sin fecha. Amén. Entonces, ¿qué hacemos con las fechas? ¿Usted las va a creer? ¿Usted las va a aceptar? Yo no sé cuál es el criterio de la gente cuando oye fechas. Hay quienes se ponen afligidos. Hay quienes dicen en Corea ahora que están subiendo a un monte y que están esperando y van a esperar hasta las 2 de la noche del día, no sé si 28, 29 de este mes. Ah, todavía queda un día más del que yo pensaba. Pero ¿sabe usted qué está pasando, hermano? Y esto lo digo para que no vayan a calumniarnos, como hace mucha gente, de que nosotros éramos de esos que están fechando. Dice que aún a las mujeres que están esperando un niño, las están obligando a que se vayan solas. Ya usted se imagina qué quiero decirle con eso. Se están cometiendo barbaridades. Ya eso inhabilita el asunto de la fecha. Pero no estamos nada más señalando errores que pueda haber entre los hombres. Sencillamente estamos llamando la atención para que nosotros nos ajustemos a la palabra. El Dios de la gloria amonestó a Israel que se arrepintiera antes que viniera el día terrible de ellos. ¿Y sabe cuál fue? Cuando se destruyó el templo en el año 70 de la era cristiana y que los romanos tomaron Palestina y mataron cuantos judíos quisieron. Ese era el día malo para ellos, que lo estaba señalando Joel. Y arrepiéntanse antes de ese día, les digo, porque después el pueblo de Israel como pueblo fue rechazado. Ya no hubo pueblo de Israel, se convirtió lo que era el pueblo de Israel natural en el Israel espiritual, la iglesia. Ahora bien, como no todo lo que parece iglesia es iglesia del Señor, ahora otra vez el mensaje de Joel. Por eso lo tomó Pedro en el aposento alto y dijo que se arrepintieran y se convirtieran antes que viniera el día terrible. Ahora, el día terrible del Señor no es aquel del año 70, se ya pasó y fue para una nación. Ahora es el día terrible en que va a concluir toda la civilización humana, con una destrucción de Jerusalén, la última. O sea que, ¿cómo se parece lo uno con lo otro? Aquello es una sombra de lo que va a suceder ahora. Pero no es tanto señalar y detallar qué va a suceder, usted lo ha oído muchas veces, es insistir que haya un arrepentimiento genuino antes que sea tarde, antes que ese día venga. ¿Cuántos creen que ese día viene, hermano? ¿Verdad que viene? ¿Viene? No sabemos cuándo, pero viene. Entonces hay que prepararse antes. Y ahora vamos a leer algunas cositas muy importantes. Porque Dios, según lo que relata en el 3 de Joel, se lo hizo ver a su profeta, le dice que va a derramar de su espíritu. Usted sabe que se necesita para el nuevo mundo creado por Dios, para la eternidad, gente nueva. No va a entrar nadie nada más arreglado por encima, no va a entrar nadie reparado en parte, sino que dice que solo hombres nuevos entrarán al mundo nuevo. Entonces vale la pena averiguar qué es eso de hombres nuevos. Sencillamente, a los que se convirtieran, y eso es lo que está funcionando de hace 2000 años, del aposento de alto para acá, al que se convirtiera de veras, arrepintiéndose primero, se le derramaría del Espíritu. ¿Para qué? Para que hubiera un cambio total. Usted sabe, Cristo lavó los pecados del hombre que le que le recibe. No hay ya cuenta a pagar. Pero la vida diaria le hace a uno saber que tiene que consagrarse, entregarse, y que tiene que ser entero del Señor un día. Ese proceso es el del que estoy hablando ahora. Ese no se puede realizar por voluntad humana. Aquí no es asunto de una persona que se domine a sí misma. Aquí no es un asunto de detener ciertos vicios. Y es loable que detengan ciertos vicios los hombres por voluntad propia. Pero no importaría que dominaran sus vicios. Siempre son criaturas que no han sido cambiadas, enteras. Se tiene que nacer otra vez. ¿Se recuerda usted de la conversación del Señor Jesús con Nicodemo? No era asunto de saber doctrina. Nicodemo quería saber doctrina. Él tenía una doctrina antiguo testamentaria, y con esa doctrina creyó que estaba salvo. Y va con Jesús, bueno, si va con Jesús es porque no estaba tan seguro de su doctrina. Y le dice, ¿cómo hago yo? Yo sé que tú vienes de arriba. Y yo sé porque las señales que tú haces. ¿Nota usted cómo los milagros no cambian a la gente necesariamente? Sabía de los milagros de Cristo. Yo sé que lo que tú haces es innegable. Y si no fuera que Dios está contigo, si no vinieras de Dios, no los harías. Mire, le está reconociendo los milagros, pero no está cambiado. Y le está reconociendo que Él es el verdadero maestro. Porque le pregunta, ¿qué hago? Pero luego le dice, pues lo que tienes que hacer es que te hagan nacer de arriba. Nacer otra vez. Ahí sí lo dejaron fuera de examen. Porque dice, ¿nacer otra vez? ¿Me tengo que meter en el vientre de mi madre? Mire, nacimiento físico, pensó él. Lo que le estaba diciendo el Señor es que tiene que haber espíritu nuevo en ese hombre viejo para cambiarlo. ¡Aleluya! Por eso era necesario que viniera el Espíritu Santo para hacer el cambio adentro. El Señor salvó con su sangre del infierno al pecador. Pero la transformación la hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿No se recuerda que Cristo dijo, por eso tiene que venir el otro? Ya hice yo la obra de sangre. Ahora tiene que venir el otro. El otro los llevará a toda la verdad. Gloria sea al Señor. ¿Para qué toda la verdad? Para cambiar. Que nadie va a cambiar solo por el Espíritu Santo. Le cuesta trabajo. No es que no pueda, lo podría tomar, pero el Espíritu Santo está conquistando el alma y a la entrega. Y para hacerlo por la fuerza, hermano, desde el Edén se hubiera hecho. Por la fuerza hacen que Adán no caiga, ¿no? Pero lo dejaron a veces. Él se determinaba. Definitivamente tiene que ver la voluntad humana, pero no sin que el Espíritu Santo entre para ejecutar la acción. Puede haber gentes que dicen, usted lo ha oído, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo necesidad de ser salvo, si no puede ser que me manden al infierno, si soy buena gente. Sí, hermano, pero no se va a perder el humano por buena o mala gente, sino por rechazar el plan único de salvación. ¿Cuántos creen que es un plan único? ¿Uno? Porque Cristo dijo, ¿verdad?, que Él era el camino, no un camino. Gloria a Dios, un aplauso al Señor. Un camino, un camino único. Yo soy el camino. Pero qué maravilla, hermano. Qué maravilla de trabajo, que el camino único es recorrido por el viento que empuja, que se llama Espíritu Santo. Por eso cuando venga, se aproxime ya el cataclismo, porque lo dice la profecía de Joel, van a venir conmociones astrales, dice. Van a venir oscurecimiento del sol y de la luna, y señales en el cielo y señales en la tierra. Día terrible, dice. Pero dice que si eso va a venir, entonces tiene que haber una capacitación que arranca en el arrepentimiento, hermano. La otra vez hablamos del arrepentimiento, y yo creo que fue una noche preciosa, porque el arrepentimiento casi nunca lo rememoramos. Usted se recuerda bien cuando se convirtió y recibió a Jesucristo, aunque no sepa el día exacto, pero es muy difícil que no lo sepa. Se recuerda. Pero usted se recuerda cuando fue lleno del Espíritu. Ese es otro trabajo. Porque el Espíritu Santo que se habría de derramar desde el aposento alto para el final, sería una plenitud de Espíritu con una unción viniendo de arriba, que haría que las personas cambiaran de actitud. ¿Sabe por qué hay gente que no cambia de actitud? Porque no se ha arrepentido. Y si no se ha arrepentido, cualquier otra emoción no tiene base. Cualquier emoción, danzar, por ejemplo, predicar inclusive, ir a una iglesia, no tiene, si no tiene base, no tiene nada de importancia. Entonces, tiene que haber un Espíritu Santo que viene y que hace que se rasgue el corazón. Ese es el arrepentimiento, que se tenga vergüenza de la vida de pecado que se lleva. Muy poca gente con la que yo platico se acuerda de ese momento en que se compungió. A mí me dijo una persona una noche, hablando de eso, mire, me dijo, fíjese que yo hasta con sonrisa iba para adelante y no sentí nada. Bueno, puede ser que la conversión sea una aceptación en que tal vez las emociones no afloren tanto, pero es imposible que alguien se arrepienta sin emociones. Porque arrepentirse es compungirse, es temblar, hermano, es sentir vergüenza. Arrepentidos y convertidos. O sea que la puerta de la conversión es el arrepentimiento. No quiero hacer quedar mal a nadie, y hay gente más seca que otra, ¿no? ¿Pero usted se recuerda cuando se arrepintió? ¿Sí? ¿Qué sintió? Porque si no sintió nada, yo tengo derecho a dudar que se arrepintió. No que las lágrimas sean el arrepentimiento, no que la emoción sea el arrepentimiento. Pero cuando usted se da cuenta de algo y lo conmociona, usted no se queda en seco. Hay gente que han llorado y llorado mucho más cuando se arrepintieron que cuando se convirtieron. Y se conmocionaron tanto como cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Porque el arrepentimiento es romper con un pasado. Y no saber qué hacer para lo que sigue, hermano. Yo quiero hacerlo notar. No es, como no es convertirse, si no estamos hablando de arrepentirse. Entonces, viene el arrepentimiento y tú rompes con un pasado porque te da vergüenza seguir esa vida. Pero te quedas sin nada en ese momento. Como que te soltaron de un pasado, pero no tienes de qué cogerte. ¿Se recuerda a Saulo en el camino a Damasco? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Quién eres, Señor? Ahí estaba arrepintiéndose y no sabía ni con quién estaba tratando. Pero cuando ya lo conoció en Damasco, ya la cosa cambió porque le dijeron, ya le dieron instrucciones. Amén. Entonces el arrepentimiento es la portada para que el Señor te dé la mano y te diga, ahora te voy a llenar del Espíritu Santo y ahora vas a vivir para mí, ahora te vas a ir dando poco a poco, ahora vas a ir entendiendo, ahora vas a ir conociendo toda la verdad en virtud del Espíritu Santo que vendrá a tu vida, hermano. No te va a poner nueva inteligencia, la misma. No te va a cambiar la sustancia gris del cerebro. No te va a cambiar lo físico. No te va a quitar una sola arruga. Sino que lo que va a hacer es que el Espíritu penetre en ti y te empiece a modelar, a hacer de nuevo. ¡Aleluya! Y como empieza con lo de adentro, no se ve lo de afuera todavía, pero hace un trabajo perfecto. El que empieza la obra, la perfeccionará. ¡Aleluya! Hasta el día de Cristo. Un aplauso fuerte. ¡Gloria a Dios! Bueno, pues después que te arrepientas y te conviertas, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Aquí se pone muy bonito el asunto. No es sobre todo el mundo, porque hay gente que no conoce al Espíritu Santo ni lo quiere, sino sobre toda clase de carne, porque menciona luego los rangos: siervos, siervas, amos, esclavos, mujeres, hombres. Está hablando de toda clase, no a toda la carne humana, no, a toda clase de carne humana que se arrepiente y que se convierta. ¿Por qué que se convierta? Porque el Señor tiene que entrar primero a limpiar. Como que si alguien va a ocupar una casa, la va a fumigar, la va a arreglar primero y después entra. Pero no puede entrar el Espíritu Santo en una casa que no la ha limpiado la sangre de Cristo. Por eso no se puede derramar el Espíritu Santo sobre toda la carne humana, porque no toda la carne humana se deja limpiar por la sangre de Cristo. Por eso le preguntó Judas el otro, el buen Judas, no el Iscariote, le preguntó al Señor: Señor, ¿y por qué tú te vas a manifestar a nosotros, sus discípulos, y no al mundo? Se sintió muy condolido de que el mundo no lo fueran a visitar. Entonces el Señor le contestó: porque el mundo no ve al Espíritu Santo ni lo conoce. Por eso no va a llegar ahí con él. No le van a dar la bienvenida, pues. Y no puede entrar al Espíritu Santo si no está dentro ya el Señor precediéndolo. ¡Aleluya! Por eso, quien diga que está lleno del Espíritu Santo y no ha conocido a Cristo, pues miente. Estará lleno de emociones. Estará lleno de teatro. Estará lleno de gestos, pero nada más. Ahora, hay un detalle importante. El Señor dijo en el verso, capítulo 2, verso 13: rasga tu corazón en el arrepentimiento y no tus vestidos. Pero a veces se toma esto como que entonces las emociones no hay que aflorarlas. Como que si alguien dijera: no a las emociones. Y hay quienes dicen eso. Inclusive a nosotros nos tienen por muy libres en esto. Y dicen: no, ahí se los emocionan y están ahí que gritando. Pero óigame bien, hermano. ¿Por qué la gente no critica el rompimiento de emociones musicales degradantes en donde parecen locos. Ahí sí parecen locos, pero no les dicen locos. Hasta dicen, qué lindo, dicen, qué precioso. Mire cómo, y se agitan como que fuera el mismo Satanás caminando para allá y para acá. Qué cosa horrible. Hay gente que está ahora tergiversando las cosas, pero yo quiero decirle una cosa. Hay parcialismo en el mundo, porque no lo vayamos a hacer nosotros en emociones del espíritu, porque entonces a nosotros sí nos dicen locos. Aquellos pueden estar gritando, poniéndose verdes, morados, saltando toda la noche, haciendo todo lo que usted ve que hacen, pero nadie dice nada. Pero que no va a ser un grupo de cristianos, porque ya esos son locos y hay que ver qué se hace con ellos. Pero aquí dice que no rasguemos solo nuestros vestidos. La costumbre de antes era que rasgaban la ropa cuando estaban compungidos y se echaban ceniza en la cabeza, tierra, y no se peinaban, no se bañaban, se quedaban ahí tirados como afrentados, ¿me entiende? Pero el Señor dice, bueno, hagan eso, dice, hagan gestos, pero no solo gestos, no solo rasguen la ropa, sino que tienen que estar compungidos adentro, porque hay gente que rasga la ropa sin estar compungida, hace el estallido exterior y no hay energía interior. Usted sabe que hay gente así. Entonces el Señor está diciendo, no rasgues solo tus vestidos, sino rasga tu corazón primero y exprésate después. Tal vez no tirando tierra para arriba, porque no es la costumbre ahora, y tal vez no rompiendo tu camisa nueva que te acabas de comprar, porque no es la costumbre ahora, pero algún otro acto que exprese que estamos con dolor en el alma. Usted sabe, hermano, que hay gente que llora hasta por un uño encarnado, pero no llora por dolor del alma. Se pone duro. No es, ahí no dice. Y busca la fuente de la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, arrepiéntanse y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero oiga, antes que venga el día terrible de Jehová. Como no sabemos cuándo viene, es mejor estar arrepentido ya, arreglándonos ya y dándonos al Espíritu ya. O no es posible ahora. Si hace 2000 años que se anuncia esto, y desde el aposento alto los que recibían esto parecían borrachos. ¿Y por qué hay tanta sobriedad ahora en el asunto del Espíritu? ¿Por qué parece que la solemnidad y la seriedad de las reuniones es más elegante que el alboroto? Pero no es necesariamente el orden divino. El orden divino es como fue en el aposento alto. En una sinagoga, que usted ha oído mucho de eso, que era muy apacible, muy compuestos todos, y se oía hasta el ruido de una mosca, y se oía la voz del que estaba explicando la palabra, entró el Señor por la puerta de atrás una noche o un día. Nadie hacía escándalos ahí. Nadie se movía, ya le dije, ¿verdad? Pero cuando entró el Señor, uno que estaba ahí endemoniado pegó un grito, hermano, que se oyó en toda la sinagoga. El predicador paró la palabra y el endemoniado gritaba, ¡ya! ¿Para qué vienes? Y se hizo alboroto. El orden del Señor era el alboroto ahí y no la pasibilidad. La pasibilidad tenía tranquilo al endemoniado. La pasibilidad tenía al endemoniado hasta oyendo bien el sermón, y a lo mejor se había cantado todo el himnario, pero la presencia de Cristo Alborotó. Aleluya. Las reuniones de la iglesia de Cristo, ¿a qué se parecerán entonces? Fíjese que el Señor nos ha dejado dicho que los conglomerados que se llamen que son iglesia del Señor, que no tengan las características que Él dijo que tendría la iglesia, no tienen derecho a decir que es iglesia del Señor. Por ejemplo, tendrán las siguientes señales: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pues todo eso tiene que haber. Tiene que haber si es iglesia del Señor. Porque no dijo que estas señales seguirían a los paganos, ¿verdad? Ni a los inconversos. Estas señales seguirán a los que crean. Y ahí están las señales. ¡Aleluya! Ahora, si estas señales no se ven, no se auscultan, no se cultivan, no se notan, ¿iglesia de quién será? Si son señales de que son iglesia, predicarán, dice, y creerán, y estas señales les seguirán. Hermano, no puede haber alternativa. Claro, no va a ser a la manera de uno, a la manera de otro, no va a ser tampoco, y ahora vamos a hacer tal señal, y ahora vamos a llorar, y ahora vamos... No, eso sería manipular. Es asunto de que cada uno va a estar sintiendo el efecto del Espíritu según su entrega. Amén. Pero un aplauso fuerte se lo merece el Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya. Entonces vamos a concluir para que haya preguntas. Y lo vamos a hacer cerrando siempre en Hechos. Hechos 2. Solo vamos a ver cómo cierra la profecía de Joel. La profecía de Joel cierra: derramaré de mi espíritu, profetizarán, verán visiones, tendrán sueños. Mire todo lo que hay. Así que los sueños son legítimos siempre que sea legítima la persona. A ver, ¿verdad? Sí, porque sueñan los paganos también. Ahora dice, ¿por qué dirá que los jóvenes verán visiones y los ancianos sueños? Porque parece que interpretar un sueño es más difícil que una visión. Bueno, concluye, aquí está, en el verso, en el capítulo 2. Concluye diciendo, ustedes van a recibir esta amonestación porque en los últimos días, dice Dios. Dice que allá decía Joel en el Antiguo Testamento, de parte de Dios. Pero aquí de una vez ya quitaron a Joel, hermano. Y dice, porque en los últimos días, dice Dios. Ya en el Nuevo Testamento dice Dios, como dando por hecho que Joel hablaba, era un hombre, pero era profeta de Dios. Entonces de una vez dice, dice Dios. Así que, hermano, dice Dios que se va a derramar el Espíritu sobre toda carne en estos últimos días. ¿Está dispuesto que caiga sobre usted? Ahora mire qué dice. Y entonces dice, y en esos días van a haber profecías, van a haber mensajes en lenguas, van a haber señales, van a ver el sol oscurecido antes. Estoy leyendo en el verso 20, 2:20, antes. Eso es lo que me interesa dejar claro. Este arrepentimiento y este derramamiento y esta llenura del Espíritu será antes que llegue el día del Señor. Y me llama la atención que le llama día glorioso y terrible. ¿Por qué? Si es contradictorio eso. porque será glorioso para los que lo esperamos y terrible para los que no se prepararon. Yo tengo que cerrar ahí. Podríamos seguir platicando, pero vamos a ver si usted tiene ya preguntas. Ya hay aquí preguntas sobre el tema. Pero note pues que en el nuevo mundo a formar no entrará nadie sin que esté lleno del Espíritu. Lo va a llenar el Señor, hermano, derramando el Espíritu, lo va a preparar. Note que allá va a ser la gente dirigida por el Espíritu, de tal manera que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar, porque en aquel mundo ya no le va a enseñar nadie a su compañero. Dirá el compañero: ah, ya me lo dijo el Señor, porque dice Dios, enseñará a todos en aquel día. Todos serán enseñados de Dios. Amén. Y amén. Preguntas, hermano. Antes de llegar al Señor me hablaron del Señor con mi primo. Yo, dice él, había robado dinero, pero al oírlo comencé a llorar y me quedé tranquilo hasta que devolví todo el dinero, pero no me convertí al Señor. Lo hice hasta tiempo después. ¿Qué es esto? ¿Era el Espíritu Santo? Desde luego, el Espíritu Santo redarguyendo ya para que se hiciera calzada al rey, quitando trucos, quitando engaños, quitando... Mire qué hermoso, ¿verdad? Porque entonces el Señor sabía que había una genuinidad de entrega. No estaba convertido, pero ya estaba abriendo el corazón. Que lo que pide el Señor en el arrepentimiento es abrir el corazón. Usted sabe que Juan el Bautista vino a abrir corazones, no a que se convirtieran, porque no era él el Mesías. Él venía a que se arrepintieran para que el Mesías entrara, el Rey entrara. Dice esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el día de Jehová y el día de Cristo? Sí, ya hemos explicado eso en otras veces. El día de Cristo es el inicio del día de Jehová, pero no es el día de Jehová. El inicio en el sentido que es la portada, porque en el día de Cristo, Cristo viene por los suyos. Y en el día de Jehová, Jehová viene a vivir a la tierra, convivir en la tierra con los hombres y a destruir a los enemigos de su Hijo. Es diferente, con juicios tremendos. Todas las naciones que le rechazaron, todos los corazones que le rechazaron, serán destruidos. En cambio, en el día de Cristo vino a recoger a los suyos para traerlos a vivir como su esposa. Amén. Dice el verso 32 de Joel, que también se encuentra en Romanos 10:13, dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En la versión, en otra versión que mencionan acá, dice: todo aquel que invocó el nombre del Señor será salvo. Sí. ¿Podría explicarme esto, por favor? Sí, porque en el día terrible de Jehová nadie se va a poder convertir. Se van a poder arrepentir nada más los que ya estaban convertidos. Arrepentirse de que no se prepararon suficiente. Es decir, va a haber un despertar de dormidos, pero no va a haber un levantar de muertos. O sea que el Señor va a hacer que reconozcan a Cristo en ese día terrible. Pero no va a haber nadie que le conozca, porque solo los que ya le conocieron le pueden reconocer. No le puede reconocer nadie si no le ha conocido antes. De tal manera que van a haber escapados porque se arrepintieron en el día terrible, cargando muchas plagas, pero ya estaban inscritos en el libro de la vida. Hermano Otto, el derramamiento del Espíritu que habla Hechos en los últimos días, ¿es el bautismo en el Espíritu Santo o es otra manifestación distinta? Es la unción, hermano. Usted sabe que la unción del Espíritu capacita a la persona para estar manejada plenamente por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ya está en él cuando creyó en Jesucristo. Dijimos ya que se cree en Jesucristo y entra el otro con él. Pero vienen las unciones que van a dar poder, que van a dar para poderse mantener agradable. Los versos 19 y 20 de Hechos, en donde dice mostrar arriba en el cielo, pues abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humos, y el sol se convertirá en tinieblas. Está hablando en la época de la gran tribulación. No, es que vamos. Es que usted sabe que no van a haber señales. Hay que leer el capítulo 24 completo de Mateo. Ahí se ve bien claro que van a haber conmociones y después la tribulación. O sea que van a haber conmociones tales que van a poner a la gente en alerta, pues, para consagrarse, para entregarse, para arrepentirse o para hundirse. Pero esto será, lo dice la profecía de Joel, si usted lo quiere leer en su Biblia, esto será antes que venga el día terrible. Lo dice claro, pues. Si no, diría, esto sucederá en el día terrible. Pero dice, antes que venga el día terrible. Son como avisos para los que no se arrepintieron, que se arrepientan ahí. Pero los que no se salvaron, ya no se van a salvar ahí. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque va a haber una tribulación tan horrible que solamente los que estén en el libro de la vida van a evitar adorar al monstruo que viene. Esa es la realidad. No es que no va a adorar al monstruo, al anticristo, para que lo inscriban, sino que dice en Apocalipsis, no adorarán a la bestia todos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida. Dice esta pregunta. De tal manera, perdón, mi hermano, que el tiempo de la inscripción es ahora. Dice esta pregunta, que es representativa de bastantes que han venido más o menos como esta. Dice, soy un predicador de la palabra, no soy bautizado con Espíritu Santo. ¿Qué debo de hacer para tenerlo? ¿Qué me aconseja usted? Bueno, estaría larga la respuesta, pero sí decimos al predicador que si recibió a Jesucristo, indudablemente, y está predicando su palabra, ya tiene el Espíritu Santo. Porque nadie puede desarrollarse en Cristo si no tiene el Espíritu Santo. Ahora, si no tiene la unción del Espíritu para ministerio, hay que buscarlo, hay que pedirlo. Miles y miles en la redondez del mundo, de distintas denominaciones, aún las que negaban este acontecimiento tan extraordinario, lo están recibiendo. Acabo de estar yo en Sudamérica, hermano, cantidad de gente de toda clase, de toda denominación, están entrando y están recibiendo la unción, recibiendo la unción, recibiendo la unción, y es un hervidero en todo el mundo. No vayamos a creer que solo nosotros, son millones. De cada 5 personas que se convierten a Cristo en estos últimos días, 4 están recibiendo el bautismo del Espíritu. Hermano Otto, yo acepté hace 4 años, dice, pero no me acuerdo si me arrepentí. Era una niña. Ah, bueno. Y recibí el bautismo en agua y también recibí el bautismo en el Espíritu. Pero el enemigo me acusa constantemente y me pregunta que dónde está el cambio. ¿Qué hago? Oh, eso está serio, ¿verdad? A ver qué hablar en lo particular con la candidata, ¿verdad? Es decir, hablar más en privado, porque hay que explicar muchas cosas y oír muchos detalles. Pero definitivamente ese anhelo, esa ansiedad que tiene, pues le va a ser coronada. No puede uno caminar en poder sobre el pecado y sobre tanta cosa sin la unción. La unción nos lleva a conocer todas las cosas, dice. Hermano, dice, si los discípulos estaban esperando al Espíritu Santo, ¿cómo se explica que cuando se cree en Jesucristo viene el Espíritu Santo? Porque en el aposento alto sucedieron dos cosas trascendentales. La primera, estaban esperando que el Espíritu Santo, persona, viniera a la tierra a quedarse. En cambio, ya después del aposento alto, ya el Espíritu está aquí y el Señor lo reparte. Cuando cree uno, lo reparte. Es decir, al creer, reparte. Repartimiento del Espíritu Santo, dice Hebreos 2. Pero es muy aparte que reciba usted el Espíritu como un sello de la herencia que viene, como un anticipo de la herencia que viene, y muy diferente es que venga la unción sobre usted y le dé poder y le haga las señales que evidentemente indican que ese poder se ha recibido. Hermano, hay algunas preguntas que básicamente van dirigidas al mismo rumbo. Si una persona puede tener visiones, sueños, predicar, echar fuera demonios sin haber sido llena del Espíritu Santo. Bueno, esa pregunta la hacen muy seguido, hermano. Yo conozco gente que tiene una fe tremenda y cree en la palabra del Señor. Usted sabe del pagano, el centurión, que recibió primero, creyó primero la palabra que le dio Cristo y después creyó en él. O sea, gente que hace fe, pero en la persona de Cristo, y suceden muchas cosas. De cuenta de que hicieron milagros, sanidades, prodigios, los discípulos del Señor antes de la cruz, si no tenían el Espíritu Santo, porque no había venido a Pentecostés. Sin embargo, ellos hicieron cosas semejantes a las que hicieron después los de la iglesia. Pero como se cambió de comando y dijo el Señor, no vayan hasta que no reciban ese poder, entonces la cosa ya pasó al otro lado, de que ahora desde adentro está el poder. En cambio, el Señor les daba a sus discípulos él el poder por la fe. Ahora es diferente. Ahora es porque el Espíritu Santo va a impulsar ese poder, va a hacer ese poder. Cambió definitivamente. Nadie puede hacer como lo hacían los discípulos del Cordero ahora. Aunque haya maravillas y lo que usted quiera, porque el Señor hace señales por misericordia, pero no se puede vulnerar de parte de nosotros el orden divino, hermano. Por ejemplo, Cristo. Él fue al Jordán. Era hijo de Dios. Él era todo santidad. Pero no ejerció el ministerio sino hasta que fue lleno del Espíritu. Ahora él nos da el ejemplo para la nueva época. Entonces, hasta recibir la plenitud, la unción del Espíritu, estamos ya capacitados, o por lo menos ya tenemos la autoridad para ir. Antes no, estamos como preparándonos, como entrenándonos, pero todavía no hay balas de verdad, son de corcho. No, lo que quiero decir es que no va a tratar el Señor lo mismo al que se está preparando para la batalla que al soldado avezado que lleva todo el armamento que Dios le ha dado. Amén. Amén. Dice esta pregunta... ¿Cómo puede un niño tener manifestaciones del Espíritu Santo, aún hablar en lenguas, si no ha creído en Jesucristo? Empecemos por decir que de qué edad el niño, ¿no? Hay niños que ya tienen edad de razón, pero si se está hablando de niños que todavía no han llegado a la edad de creer, yo no puedo aceptar que estos niños tengan el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu, aunque tengan algunas señales discutibles, porque el niño es muy imitador. Así, mira, y mi hija chiquita, hermano, imitaba todo lo que hacía su mamá. Una vez hasta se puso su mantilla acá y su mamá tenía tos y le puso las manos en la espalda, le dijo: ¡fuera! ¡Fuera! Mire, había visto y había que se le ponían las manos a los hermanos y se echaba fuera demonios, no la tos, ¿verdad? Pero ahí ella imitó. Ahora yo quiero decirle que no podemos fiarnos de solamente expresiones, porque la regla, el principio general, es que el que cree, si un niño pudiera creer, le va a venir el resto. Pero si tiene el resto y no ha creído, pues dejémoslo ahí para discutirlo después. Aquí hay una pregunta que entró por radio, hermano, que por la vía radial, y dice: predico la palabra, dice, cuando viene el tiempo de ministrar, el Señor viene y me revela la condición espiritual de algún hermano. ¿Qué hago? ¿Los llamo aparte o se los digo desde el púlpito? No. Bueno, sí. Entre paréntesis dice: es una bendición oírlo. Ah, muchas pastor. Gracias. A veces me discuten por radio, por teléfono, pero ahí es una magnífica pregunta. En realidad, hermano, no podemos nosotros los ministros aprovechar la impunidad del púlpito para avergonzar gente, pues. Entonces no vamos a decir: el Señor me está mostrando que usted es un calavera y usted otro también, y usted anda en pecado y el otro más allá. No, hermano, se va el resto de la gente antes de que le llegue el turno. No, yo creo, mire, había un ministro conocido de este servidor que era tremendo cuando estaba él lleno de poder. Ya lo conocía la gente. Sabe que dicen: estén en retiro, en vigilia, el hermano fulano, decían. Ah, vaya, sí, entonces entraban. Pero y a la siguiente vez llegaban a la iglesia y decían: no ha salido el hermano del retiro. No, sí, ya está allá adentro. Entonces se quedaban muy allá atrás, porque el hermano, cuando se paraba, empezaba a ver, no les gritaba desde allá, sino que iba a cada uno a decirle. Y cuando ponía la fila para orar por los enfermos, les iba diciendo acá, hacía uno para allá, al otro para, por el otro sí oraba, se deshacía la cola, porque le tenían miedo a lo que el Espíritu le daba. Pero como la pregunta es si uno puede hacerlo desde el púlpito, si es una cosa buena, pues está bonito decirle a la gente. Pero si no, si es de la congregación, empezando por ahí, llamarlo aparte después y decirle. Y ahora, si es de felicitarlo, mejor si lo felicita en público, ¿verdad? Tenemos que ser muy cautos en eso, hermano. Yo me recuerdo una vez que una persona, sin consultarme, se paró desde media iglesia, estaba chica la iglesia todavía, y dice: el Señor me ha mostrado que el hermano, y estaba el hermano por ahí adelante, y hasta dijo el nombre, ¿verdad? El hermano se puso pálido. Me ha mostrado la calavera del hermano. Vaya que no le dio infarto al pobre hermano ahí. O sea que no se puede hacer eso. Conmigo han llegado, hermano, que mire que yo vi esto, que yo vi que si usted en una avioneta, y con viaje otro día en avioneta, y que se cayó la avioneta. ¿Cómo se queda uno? Mejor, hermano, en vez de estar asustando gente. Muy diferente es cuando el Espíritu da, aunque hay gente que no tiene sabiduría, pero la va a ir aprendiendo poco a poco. Tengamos mucha cautela con eso, si no queremos más bien asustar a la gente en vez de ayudarla. La última pregunta, hermano, tal vez más que pregunta, es una aportación. Dice: hermano Otto, en la década de los 70 a mí me comisionaron para venir a investigar lo que estaba sucediendo en esta iglesia. No me diga. Y me dio mucha tristeza porque yo no tenía el Espíritu Santo. Pero ahora soy un ex investigador y me quedé aquí. Ah, qué bueno. No lo vamos a identificar. No lo vamos a identificar. Yo me recuerdo, y eso es lo último que vamos a decir. Porque ahora 20 de octubre, a lo mejor ni camioneta cyber, hermano. Bueno, un hermano llegó una vez a la iglesia chica nuestra y se sentó ahí y era, se presentó muy, muy, muy pagado, catedrático de psicología de la universidad tal. Bueno, dije, bueno, ya tengo mi crítico aquí. Bueno, entró el hermano, pero no se había predicado todavía. Y dice que él me lo contó después. Dice que dijo él, si estos de veras hablan de parte de Dios, Señor, háblame, pero háblame clarito, si aquí está la verdad o no. No había terminado de pensarlo cuando se paró una hermana y dijo, tú estás pensando esto y esto, aquí está la verdad, y yo te estoy hablando, y arrepiéntete. Y le dijo todo. El hombre se quedó temblando. Se terminó el servicio y me dijo, la próxima vez vengo. Ahora me dio miedo porque aquí le miran a uno por dentro. Me voy a ir a arreglar y regreso. Ahora bien, ese hermano regresó. Y en la segunda vez que llegó recibió el bautismo del Espíritu Santo. Estaba a unas escuelas dominicales que no se me olvidan. El catedrático se bajó de la cátedra y empezó a enseñar a Jesucristo, hermano, bajo la unción del Espíritu Santo. Lo que se hace bajo la unción no se hace en 10 años de trabajo con la mente. Amén. Levantemos la mano. Usted, si cree, va a captar. Aún si critica o analiza, vamos a pedirle al Señor que le dé la luz, que le confirme lo que está oyendo. No estamos imponiendo, sino exponiendo la verdad que nos ha hecho vibrar a nosotros, la verdad que nos ha hecho cambiar, aunque con defectos humanos, porque todavía no somos perfectos. Pero vamos camino a la perfección. Así, con tus manos levantadas, recibe, hermano, recíbelo. Ah, alaba, alaba, alaba, recíbelo en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Recíbelo. El tiempo se acaba, pero Dios es el mismo. En el nombre del Señor. Aleluya. Cantando, hermano, cantando. Recíbelo. Yo estoy orando por tu alma, sanidad interior. Quizá tu alma viene lastimada, tu alma viene confusa. Yo estoy orando por tu alma. La administración del alma es el volver a sentir al Espíritu. La administración del alma no es salvarte, se salva tomando el Espíritu. Y si tu Espíritu ya es de Cristo, te están ahora derramando en el alma el porqué del Espíritu, en el nombre del Señor. Ministro sobre tu cuerpo, tu enfermedad, tu dolencia. Hay cosas que el Señor permite que sucedan, como en Job. No había pecado, pero permitió que le abrieran los ojos espirituales dolencia. Aleluya.